Quizá nosotros a veces no nos sentimos felices. Y Él ya nos ha liberado. Nosotros no hemos venido a este mundo a sufrir. Ya uno sufrió por nosotros. Y Jesús se alegra por eso. Padre, te alabo y te bendigo. Porque la buena noticia para los sencillos ha llegado. Vamos.